Respira el mejor aire de radio. Llena tus mañanas con Hola País. Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será. 6 minutos faltan para las 10 de la mañana. Vamos a aprovecharlos íntegra e intensamente con el doctor Miguel Palmieri, quien nos acompaña. Él es especialista en sexualidad y pareja. Y además, un aporte simultáneo, porque es el Día Mundial de la Ancianidad. Así que dentro de esa sexualidad no nos vamos a poner ningún tipo de parámetros de edad. ¿Cómo le va, doctor Palmieri? Buen día, ¿cómo están? Bien. Un gusto estar aquí. El gusto es nuestro. El viernes, en las jornadas de aportes de la sexología para la educación sexual, hablaron de temas varios, pero parece como que el sexo ahora invadió todo. Los medios de difusión masivos, la conversación de distintas edades, o sea, de distintas franjas etarias. El sexo ya está dejando de ser lo privado, lo, por no decir tabú que existía antes, y es una cosa más común. Esto es bueno, ¿no? Sí, lo que es bueno es saber que lo privado es lo genital y el hecho íntimo. Pero la sexualidad es una cuestión que nos acompaña desde que nacemos. Ajá. La estructura sexual es lo que habitualmente antes nos daban como clase de educación sexual, tenía que ver con el sistema reproductor y ahí terminaba, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo funcionaba, hablábamos de hasta el óvulo, el espermatozoide, el coito y punto. Ese es el hecho, llamémosle, estructural. Pero la verdad es que la sexualidad es un hecho cultural, es un hecho social. Y hay una sexualidad que no es genital. En este último Congreso Mundial de Salud Sexual que se hizo en Porto Alegre hace el de 21 al 24, hace unos días atrás, uno de los temas muy importantes que se trabajó fue el tema de pareja, por ejemplo, para hablar de aquellas cuestiones que son del erotismo de la pareja. Uh-huh. El erotismo de la pareja no es natural, hay que aprenderlo. Hoy gran parte de lo que uno ve a nivel de las parejas que van separándose, perdiendo esto que se llama la rutina, de parejas después de los 10 años, por ejemplo, tiene una dificultad muy importante, no en el hecho íntimo solamente. El hecho íntimo, una disfunción sexual o una pérdida del deseo o una eyaculación precoz o un problema orgásmico, son en muchos casos consecuencias de una pérdida del erotismo que se llama pregenital. Dejamos de andar de la mano, dejamos de decirnos cosas interesantes, dejamos de hablar, dejamos de reírnos. Uh-huh. Es decir, hay un erotismo que es previo. Y esto se trabajó, uno dice, bueno, pero esto es cursilería, esto es romanticismo. No, hay un libro que se presentó en este último Congreso Mundial ¿qué tiene que ver con esto? ¿Cuál era el secreto de las parejas felizmente estables, ¿no? Y cuando uno ve felizmente estables, perdóneme, doctor, sí, son aquellas que se ven durante muchos años como compañeros y que siguen de viejitos en pareja, pero eso tiene también una figura exterior, que es la que vemos, pero no sabemos si realmente funciona como uno quisiera, como lo está expresando usted. Es que en ese libro lo que sí se hace es, dentro de los parámetros, se toman los parámetros de cómo ellos disfrutan las relaciones, uh-huh, qué efecto tiene la penetración o el gusto que tiene la penetración en esa edad, qué se prefiere en relación al tipo de relaciones, qué piensa el hombre y qué piensa la mujer, uh-huh, las demostraciones públicas de afecto, los besos. Es decir, fue un encuentro bastante interesante de ese libro donde hubieron muchos parámetros. Ahora, hay unos mitos, justamente, hoy es el Día Mundial de la Ancianidad, uh-huh, y hay muchos mitos en relación a la sexualidad y la vejez. Uno cree que llegada a cierta edad las personas ya no pueden disfrutar o no pueden gozar del sexo o que es algo que está prohibido o es malo. Y eso no es así, ¿no? No, no solo no es malo, sino que está demostrado el efecto protector que tiene el placer en general sobre las personas. En una vida donde uno se levanta a la mañana, tiene las dificultades lógicas de algún problema bancario, de un problema con los hijos, de un problema con los jefes. Es decir, ¿qué tiene de erótico esto? No tiene nada. Entonces la vida es solamente laburo y encontrarse solamente con los amigos. No, la sexualidad en general es uno de los elementos de placer. Y se está incorporando el tema de como derecho, uh-huh, el derecho al placer. Ahora, en relación a lo que comenta, esto es un tema que se va a ir cada vez trabajando más. ¿Por qué? Y porque en la medida en que se aumenta la expectativa de vida, nosotros en Argentina estamos, las mujeres están por encima de los 80, los varones llevamos 7 años de diferencia, o sea, los varones vivimos 6 o 7 años menos que las mujeres estadísticamente en Argentina, estamos hablando. Sí. Esta población se va extendiendo cada vez más. Entonces, ¿qué significa? ¿Le establecemos un corte? ¿A los 60 ya no puede tener sexualidad? Claro. Ah, no. No, lo que sucede es que hay que ir incorporando. Ya, ¿por qué digo incorporando? Porque los hijos tienen determinados mitos en relación a la sexualidad del papá o de la mamá. Claro. Si la veo aislada, ¿qué hago? ¿Le busco un compañero? Si lo veo que sale, le digo que es un viejo o una vieja verde. O sea, este tipo de cosas hay que poder trabajarlas desde lo familiar, desde lo social y de la difusión que ustedes le puedan dar. Naturalmente la pasión ha decaído en la gente grande. Y eso va acompañado con ese otro problema de los hijos que opinan sobre uno. Y le sumo otra cosa, no ya de las parejas mayores, sino de las parejas más jóvenes. Hay como un despertar sexual de las mujeres que es mucho más llamativo que el de los hombres. Porque los hombres siempre hemos sido nosotros los que llevábamos el ariete. Pero me gustaría su opinión sobre esto. Ahora tenemos que ir a las noticias, doctor Palmieri. Perdónenos un segundito. Escuche con nosotros 2 minutos de noticias y después seguimos. Y nos dice si las mujeres ahora han despertado al sexo. Estamos con el doctor Miguel Palmieri. Con él vamos a seguir conversando. Él es especialista en sexualidad y pareja y nos va a acompañar unos minutos más después del informativo.